Muchacho, métete a la pista pa' que sienta el fuego. ¡Ja! Prepárese todo el mundo, vamos a gozar. Gozando, me siento muy contento con mis amigos, gozando, bailando conmigo en la guerra del mambo. Yo sigo bailando en la guerra del mambo y dice el coro: báilalo conmigo porque estoy gozando. Báilalo conmigo en la guerra del mambo. Baila, baila. Báilalo conmigo porque estoy gozando. Claro, así, así, así. Báilalo conmigo en la guerra del mambo. Ok, todo el mundo con la mano arriba. Fuego y mambo. Ahora ustedes. Fuego y mambo. ¿Cómo?